El equipo está bien, concentrado, preparando el juego, creo que ultimando detalles. Es muy importante la concentración que tenemos que tener a lo largo de todo el encuentro y de tratar de sacar ventajas donde nos dejan o podemos, aprovechando nuestro potencial. Los jugadores físicamente están bien, preparados y con muchas ganas de hacer este cuarto juego, de tener un buen rendimiento y obtener un resultado positivo. Los iniciales van a ser los mismos de siempre. Nosotros comenzamos con un quinteto inicial desde todo el campeonato, así que bueno, tratamos de después de rotar los jugadores para que lleguen con buena eficiencia al final del juego.